Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting. Sexto Continente. Yet victory. Dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, programa que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos en directo aquí en Radio María. En el día de hoy, 9 de noviembre, se estrena una película que he tenido la gracia, que he tenido pues el regalo de poder disfrutar de ella en un encuentro que hemos tenido esta semana con los sacerdotes así más jóvenes de la diócesis. Hoy se estrena en las salas de los cines. Es una película producida por Juan Manuel Cotelo y que tiene el título de El mayor regalo. Es una oda, es un cántico al perdón. Sí, perdón. Fijaros lo que esta palabra dice, no únicamente un don, sino un perdón, con un prefijo aumentativo. Es mayor que el don. El perdón es todavía el mayor de los dones, un don superior. Y este, yo quiero dar gracias así públicamente a Dios, pues porque también haya carismas que tengan gran creatividad, como tiene Juan Manuel Cotelo, para poder llevar al cine lo que es casi el corazón del Evangelio y hacerlo pues con mucho sentido del humor, con mucha capacidad de conmovernos, ¿no? Sí, creo que va a hacer un gran bien esta película de El mayor regalo, y os invito a que seamos apóstoles de ella. Yo confío en que haya corazones que se sientan profundamente tocados en su interior, ¿no? Cuánto daño, cuánto sufrimos por la cantidad de odios y de rencores y de heridas no cerradas que arrastramos dentro de nosotros. A veces incluso el demonio nos lleva a hacer creer que nuestro único desahogo puede ser el de la venganza, cuando no hace sino todavía el rencor y el deseo de venganza, no hace sino todavía aumentar más nuestro sufrimiento. Cuando uno no es capaz de perdonar a su verdugo, entre comillas, ¿no? A su verdugo, en realidad este le está haciendo mobbing en su cerebro. No conseguimos liberarnos de lo ocurrido, ¿no? Bueno, pues decía Chesterton que amar significa amar lo imposible y perdonar significa perdonar lo imperdonable. Bueno, pues este es mi consejo es que podamos ser también apóstoles, ¿no? A veces uno necesita decir, bueno, ¿y cómo, a qué podemos recurrir? Pues para también a las personas alejadas, atraerlas, darles un mensaje, darles un punto de referencia que les pueda acercar al corazón del Evangelio. No es fácil, ¿no? ¿En qué términos, de qué manera, con qué lenguaje podemos al mundo de hoy hacerle entender que el mensaje de Jesucristo sigue siendo plenamente actual? Bueno, pues aquí tenemos este gran instrumento de evangelización, de nueva evangelización, que me parece que es esta película documental, ¿no? Del mayor regalo. Y voy a únicamente compartir algo que me emocionó, que me emocionó en esta película, y espero que no me riñan por estar un poco desvelando, ¿no? Desvelando algo del contenido de esa película documental. Bueno, en ella se entrevista pues a un marido, a un esposo, que, bueno, a un matrimonio, mejor dicho, ¿no? Pues que vivió una, después de unos años grandes, ¿no?, de felicidad, y tenían tres hijos, pues en esa crisis de los 40, pues aquella madre, aquella esposa tuvo una crisis de los 40 muy grande, en la que, bueno, pues fue tentada de decir, bueno, pues se me está escapando la vida, no estoy, bueno, y entonces pues se echó, como se dice, ¿no?, se echó al monte, abandonando la familia, abandonando a sus hijos y a su marido, yéndose con un hombre o con otro, y jugando, ¿no?, a ser una conquistadora y alguien que se valoraba a sí misma, bueno, abandonando la familia, ¿no? Y se narra algo que me ha parecido conmovedor, ¿no?, y es cómo ese esposo le esperó, cómo aquella familia le esperó, supo esperarle, cómo rezaron por ella diariamente el Santo Rosario, esperando su retorno, cómo fueron a un santuario mariano, a Medjugorje, y allí pidieron a la Virgen María que les diese ese don. Y todos los días, desayuno, comida y cena, le ponían ahí, pues le dejaban reservado, ¿no?, su lugar en la mesa, donde ella, su madre y su esposa, pues allí era su lugar, era su sitio, y nadie se lo iba a quitar, aunque ella se hubiese ido de casa. Y desayuno, comida y cena, ahí le ponían su lugar para sentarse ella, con sus cubiertos, esperando a que regresase. Y cuando venían algunas visitas, y comían con ellos, pues visitas y de amigos de la familia, seguían reservándole que nadie le quitase su sitio a esa madre, a esa esposa que había marchado, y allí tenía su sitio, su lugar, esperándole. Y rezaban el rosario diariamente por ella, por su retorno, ¿no? Y así pasaron varios años, ¿no? Varios años, hasta que ese don, ese perdón llegó a esa casa y retornó. Y aquella madre, pues una mañana volvió a despertar a sus hijos, que le dijeron: mamá, te estábamos esperando. Y les llevó, ¿eh? Y aquel día les acompañó al colegio. Bueno, me ha parecido una historia conmovedora del perdón, porque el perdón también entra en el seno de la propia familia, ¿no? Alguien dijo que un buen matrimonio es la unión de dos buenos perdonadores. Bueno, también esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El matrimonio, la familia, solamente puede salvarse, ¿no?, por el don del perdón. Bueno, y además digamos una cosa, ¿eh?, que lo más específico de ser cristiano no es el hacer grandes penitencias, no. Lo más específico del ser cristiano es el tener un corazón a imagen del corazón de Cristo, que sea ilimitadamente bueno, capaz de perdonar las injurias, ¿no? Bueno, pues bienvenida sea esta producción de Juan Manuel Cotelo, que hoy se estrena en el cine, El mayor regalo. Y bueno, yo os invito a podernos hacer apóstoles también de esta presentación ante el mundo de lo que es el corazón del Evangelio, que es el don del perdón. Bueno, después de esta entradilla, deciros que Sexto Continente tiene también la característica de estar presente en las redes sociales, en Instagram y en Twitter, con la cuenta @obispomunilla, en Facebook, con el muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Decir que hay una página web multimedia, www.enticonfio.org, en la que podéis encontrar pues el enlace a todos los materiales pues que se han ido elaborando, ¿eh?, y también a programas anteriores, etcétera. Bien, pues como primer tema voy a hablar, dentro de este desarrollo que estamos teniendo de la educación, de la presentación de la educación de las virtudes humanas, voy a hablar de la virtud del optimismo. Bueno, me parece importante, ¿eh?, hablar de la virtud del optimismo. Y fijaros, voy a hablar del optimismo como virtud, ¿eh?, no como tendencia psicológica, ¿eh? Porque también, bueno, pues el optimismo puede ser, ¿no?, es una persona que es de tipo optimista. Bueno, una cosa es la virtud como, perdón, el optimismo como virtud, y otra cosa es hablar de optimismo como tendencia psicológica, ¿no?, o como característica psicológica. Bueno, la definición que da en este libro de David Isaacs, al que me estoy refiriendo también en programas anteriores, la definición es la siguiente: optimismo, pues es confiar razonablemente en las propias posibilidades y en la ayuda que nos puedan prestar los demás. De tal modo que en cualquier situación podemos distinguir, podemos discernir, en primer lugar, lo que es positivo y qué posibilidades existen para mejorar. Y también al mismo tiempo tener claro, discernir cuáles son las dificultades que se oponen, ¿no? Y los obstáculos que tenemos que abordar, ¿no? Aprovechando las cosas positivas y afrontando también con deportividad, pues las dificultades, ¿no? Esto es, digamos, de una manera sencilla, pues cómo definiríamos el optimismo. Y comienzo por un ejemplo. Por un ejemplo, para que entendamos qué es el optimismo entendido como virtud, y no meramente como tendencia psicológica. Imagínate, por ejemplo, que es un día de lluvia, con el cielo totalmente encapotado, y que además la previsión de la lluvia es que va a llover sin parar, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, dentro de poco salimos de paseo, porque seguro que ahora va a salir el sol. Y el otro dice, venga, vamos a encender la calefacción, ¿no? Encendemos el fuego y me han enseñado un juego súper chulo y vamos a jugar esta tarde, que como va a hacer mal tiempo, pues lo más probable es que haga mal tiempo, pues vamos a jugar y seguro que lo vamos a pasar súper bien. A ver, ¿cuál de los dos es el optimista? Como virtud, ¿eh? A ver, el optimista es el segundo, no el primero. El primero está falsificando la realidad, y el segundo está sacando el provecho, está abordando las circunstancias reales con optimismo. Hay mal tiempo, pero vamos a hacer un plan que nos lo vamos a disfrutar un montón de esta tarde. Ese es el optimista, no el primero, Porque a veces, bueno, pues solemos hablar de optimismo bajo otra perspectiva, ¿no? Bajo una perspectiva como desligada del realismo, ¿no? Por ejemplo, hay por ahí una frase célebre de William Ward que dice, ¿no? El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie. Y el realista ajusta las velas. Bueno, esta reflexión de William Ward, esta reflexión está hablando de optimismo no como virtud, sino como tendencia psicológica, no. Es decir, para nosotros el verdadero optimismo es el que espera a que el viento sople a favor, sino el que reajusta las velas para, desde la situación en la que estamos, no me quejo del viento, no estoy esperando a que cambie, sino que lo que hago es reajustar las velas para empezar a caminar en la vida, Bueno, pues se trata de educarnos interiormente, de educarnos para valorar las cualidades que Dios nos ha dado, que les ha dado a los demás, y para también, ¿no?, pues saber optimizarlas y no asustarse ante las dificultades, ¿no? El desarrollo de la virtud del optimismo supone ser realista y consciente de los aspectos de las dificultades y, sin embargo, buscando lo positivo y lo práctico en vez de centrarse en las dificultades y quedarse empantanado en ellas. Siempre, digamos, el optimista es el que tiene esa virtud, es el que dice, a ver, Dios, aquí, en este momento, ¿qué es lo que me permite? ¿En qué debo de crecer? ¿En qué debo de insistir y cómo debo de salir de esta situación habiendo madurado y habiendo crecido? Sabiendo que en todo lo que nos rodea hay oportunidades. No hay acontecimiento en la vida en el que Dios no esté también dándonos oportunidades, ¿no? Esto es, digamos, es la virtud del optimismo. Para ello es clave la educación en la confianza. No puede haber optimismo si no se sabe confiar. Porque esto supone conocer las cualidades y capacidades propias y las cualidades y capacidades de los demás, ¿no? Para poder ser optimista. O sea, yo confío en las cualidades de los demás, también las cualidades que Dios me ha dado, y ojo, y confío en Dios. El optimismo que no se basa en la confianza en Dios, en que Dios siempre nos ayuda y tiene una providencia, una providencia en la que nos conduce a un bien superior, el optimismo que no se base en esto es un optimismo frágil. Un optimismo frágil que además nos puede conducir pues a un estado de ingenuidad o de soberbia, que no se sabe qué es peor. Bueno, lo peor será lo segundo, ¿eh? O ingenuidad o soberbia, de no ser que el optimismo pues esté sustentado pues en que Dios es bueno, en que Dios no nos deja, en que Dios en cada situación tiene una providencia para que salgamos de ella fortalecidos, para que salgamos purificados de toda prueba, etcétera, ¿eh? Bueno, por lo tanto, es clave, para poder desarrollar la virtud del optimismo, desarrollar la confianza. La confianza en los demás, la confianza en uno mismo y la confianza en Dios. Un matiz importante que me ha llamado la atención y me parece luminoso que hace este autor, ¿no? David Isaacs. El matiz es el siguiente. El optimismo no conduce siempre, a veces sí, pero no conduce siempre a una alegría así exteriormente expresada, sino que el optimismo está ligado a la paz interior. O sea, te da paz interior. ¿Por qué? Pues porque confío en Dios, y confío también en los dones de Dios, y eso me da paz interior. Pero puede ser que alguien optimista que tenga esta confianza no necesariamente tenga que traducirse en alegría, en alegría. Lo que el optimismo hace es vencer el desaliento. Pero para poder ser alegre, además de optimista, hay que tener también la virtud de la fortaleza. Es un punto más todavía. Además de optimismo, para poder ser alegre, hace falta fortaleza. Porque la fortaleza todavía va, o sea, todavía remata más lo que el optimismo nos se acerca a ofrecernos, ¿no? Sí, el optimismo te da paz interior, porque tienes confianza en que Dios de toda situación te va a asistir, te va a cuidar, no te va a dejar de la mano, y tienes confianza también en las posibilidades de las personas que te rodean, etcétera, etcétera. Eso te da paz interior. Pero la alegría todavía requiere fortaleza, no solo optimismo, requiere fortaleza. Porque la fortaleza es necesaria para hacer frente a las tristezas que anidan en nuestro corazón. Hay que ser muy fuerte para ser alegre, ¿eh? Hay que ser muy fuerte para que esas tristezas que están rondándonos no tengan lugar en nosotros. Bueno, como veis, aquí hay tres cosas: confianza, optimismo y fortaleza, que van unidas. Las virtudes, las virtudes son como un rosario en el que tiras y van saliendo, ¿eh? Bueno, importancia de cómo enseñar, cómo enseñar a ser optimistas o cómo enseñar a confiar. ¿Cómo se hace eso, no? Para evitar la ingenuidad o para evitar la soberbia, ¿no? Hay que enseñar a los hijos a ser realistas, o sea, y aprender también nosotros, ¿no?, a ser realistas. ¿Cómo se enseña a ser realista? Pues aprendiendo a relacionar todo lo que nos ocurre, mira, con una finalidad que tiene la vida. Algo querrá Dios de esto, ¿no? Seguro que de esto salgo, tengo que salir fortalecido, tengo que salir purificado, como os decía, ¿no? Aprender a relacionar todo lo que nos ocurre con un designio, una finalidad de la vida. Y bueno, pues esto, por ejemplo, ¿no?, enseñando a nuestros hijos cómo hay que relacionar todo lo que ocurre, aprendiendo a confiar. Por ejemplo, ¿no?, si alguien, ¿no?, pues va al médico, habrá que enseñarle pues a nuestro hijo que vamos al médico. Pero no porque el médico es alguien que lo va a poder todo, pero sí, el médico tiene unos dones y tiene unas cualidades en los que tenemos que tener una confianza y seguir los consejos que él nos dé, lo cual no quiere decir que el médico sea infalible, pero tenemos que aprender a confiar en él por los dones que tiene, ¿no? Porque son los medios que Dios me ha dado, pues para aprender a cuidar de la salud. Infalible no será, pero es, en este momento, es el conducto, es el camino que Dios me pone en la vida. Y bueno, pues también lo mismo ocurrirá en el resto de la vida. A un hijo hay que enseñarle que el optimismo no tiene que nacer de que a mí todas las cosas me salgan siempre bien, de que yo sea un triunfador, de que todo me salga redondo. No, aunque haya sacado algún suspenso y aunque alguna cosa me haya ido regular, tengo que aprender también a ser optimista. O sea, es decir, que es falso el optimismo que está basado en que uno es un triunfador y todo le sale perfecto. Ese es un optimismo falso. No, es un optimismo falso. Un optimismo verdadero tiene que aprender, también enseñar, que tenemos que confiar pues en los dones que Dios nos pone alrededor, pero sabiendo que no son infalibles, que no son infalibles, que en el fondo el único que no va a fallarnos es Dios. Tenemos que echar mano, ¿no?, de los dones y los recursos que Dios con los que Dios nos rodea, pero sabiendo que, bueno, que puede ser que Dios se sirva de ellos o Dios tenga otro designio, que ya lo iremos descubriendo, ¿no? Por eso es clave que aprendemos a valorar todo lo que nos rodea, todas las cosas que nos rodean, pero sin hacer de ellas, o sea, sin idolatrizarlas. No hay que idolatrizar, pues, a nadie, ni al médico, o al profesor, o al entrenador, o a mi equipo de fútbol, o lo que fuere, ¿no? Son todos dones, pero que no deben de ser idolatrizados. Solamente en Dios podemos y debemos de poner la confianza plena, porque solo Él es Dios Todopoderoso. Dios nos dará lo que sea mejor para nosotros, que muy posiblemente no será aquello, no coincidirá con aquello que le hemos pedido, porque Dios sabe mejor lo que me conviene y sabe mejor cuál es mi bien que yo mismo, ¿no? O sea, confiar en Dios es la base del optimismo. Esto está claro, esto es claro, sí, es la base del optimismo, ¿eh? Bueno, y por último, subrayemos, por lo tanto, de que en esa descripción que hemos hecho, ¿no?, del optimismo, eso de que en cualquier situación tenemos que distinguir lo que es positivo y qué posibilidades tenemos para mejorar y qué dificultades y obstáculos tenemos que afrontar y aprovechar para salir de ellas fortalecidos, etcétera, etcétera, etcétera, este aspecto hay que ahora cotejarlo con algo que es importante, y es que hay que saber cómo reaccionar cuando nos fallan, ¿eh? Nos fallan las personas que están a nuestro alrededor y no nos venimos abajo por ello, ni caemos en la lectura pesimista de que como alguien me ha fallado, pues es que no puedo yo fiarme de nadie, ¿no? Una persona madura, por ejemplo, pues cuando alguien le falla a su alrededor, no por eso hace la lectura de ya no fiarse de nadie más, porque uno no se puede fiar de nadie, y entonces, pues, como alguien le ha fallado, ya tiene una reacción más bien visceral en la que ya no da una oportunidad a esa persona que ha fallado, no vuelve a darle una oportunidad, y además tiende a desconfiar de todos los demás. Esto, por ejemplo, le puede ocurrir a un niño. Si a un niño no se le educa en que, aunque alguien haya obrado mal, no tienes que desconfiar de los demás. Y a un inmaduro le pasa lo mismo que a un niño, que tiene ese tipo de reacciones. Con lo cual, educar en el optimismo, educar en la confianza, supone decir, a ver, las personas fallan y no por eso me escandalizo y no por eso dejo de ver todas las cosas buenas y todos los dones que tienen. Que tienen muchas más cosas buenas que malas, a pesar de que hayan fallado. Yo he sido testigo de algunos fallos suyos, ¿no? Dios, o sea, es decir, la virtud del optimismo no me hace ciego para ver las cosas buenas, que son más que las negativas, a pesar de los fallos de los demás. Bueno, por eso digamos que el optimista aprende también a relativizar las cosas malas que ocurren. Aprende a relativizarlas. Y esto, obviamente, tiene que formar parte de una verdadera, ¿no?, de una verdadera educación a nuestros propios hijos. Pues ellos también van viendo que van teniendo reveses en su vida, pero hay que enseñarles a decir, pues por eso no nos venimos abajo, porque esto es relativo. Esto es relativo y vas a ver cómo habrá muchas cosas, muchas más cosas positivas en tu vida, y a eso que te ha ocurrido le vas a dar la vuelta, le vamos a dar la vuelta, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en definitiva, que la virtud del optimismo, y máxime todavía, ¿no?, si va ligada a la virtud de la fortaleza, pues conducen a la paz interior y a la alegría. Y hay que vivir estas dos cosas, ¿no? Pues la virtud del optimismo y de la fortaleza, pues como verdaderas virtudes. Virtudes que son dones, pero también con los cuales hay que luchar, y hay que tener una batalla interior muy importante, que no es únicamente, ¿no?, pues esto del optimismo no es únicamente una tendencia psicológica. Eso de que tú eres, por tu forma de ser, tú eres de los que ves la botella medio llena y yo soy de los que veo medio vacía. Entonces, ¿qué le voy a hacer? Pues yo es que soy pesimista y tú eres optimista, y entonces esto no, pues no podemos cambiarlo, porque cada uno es nuestra manera de ser. No, no, no. Ojo. Habrá claro que habrá, ¿no?, pues digamos, formas de ser y tendencias psicológicas, pero estamos hablando de una virtud en la que tenemos una responsabilidad. Yo tengo mi responsabilidad de ser optimista, o tengo mi responsabilidad de ser pesimista, ¿no? Y subrayando, ¿no?, lo que hemos dicho, pues hasta qué punto, ¿no?, ese optimismo o pesimismo como factor clave en nuestra vida está ligado a la esperanza, a la virtud teologal de la esperanza, de que Dios es nuestro Señor y en todo momento, ¿no?, Él tiene un designio de salvación y de redención para cada uno de nosotros. Bueno, mañana lo estáis escuchando, lo estamos escuchando los que somos oyentes de Radio María, nos lo están anunciando. Mañana hay un día pues importante, ¿no?, para la Iglesia de España, que es la beatificación de 16 mártires de la Archidiócesis de Barcelona, mártires de la persecución religiosa, ¿no?, en el tiempo histórico de la Guerra Civil en España. Van a ser beatificados en la Sagrada Familia, y Radio María obviamente estará ahí y hará también esa retransmisión, y nos vamos a unir a esos mártires. Y deciros que esta semana aquí en San Sebastián pues hemos celebrado la semana llamada Ricardo Alberdi, organizada por el Secretariado Social. Ricardo Alberdi fue un sacerdote de nuestra diócesis, ¿no?, que tuvo una vocación especial para la doctrina social, y cada año se suele tratar un tema en la semana que se hace bajo su memoria, y este año hemos tratado el tema de la crisis de Medio Oriente y la guerra en Siria, con el título de Los cristianos expulsados de su cuna. Bueno, y entre nosotros hemos tenido pues a un arzobispo siriano ortodoxo, hemos tenido también al embajador de Siria en España, al presidente de la asociación Aramia, a un representante también de una asociación Siria Renaldé, aquí en el País Vasco, en defensa de Siria, etcétera, y la verdad es que y también la participación de un periodista que es corresponsal en Oriente Medio, Mikel Ayestarán, y bueno, pues han sido unas reflexiones que nos han acercado también a la existencia del martirio, ¿no? A un martirio que es una llamada a despertar nuestra mediocridad, a salir de ella, a recordar, ¿no?, pues la llamada a la santidad y la llamada a amar a Dios por encima de todo, ¿no?, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Ha sido una semana que también está a vuestra disposición en el canal de YouTube de la diócesis para quien quiera escuchar, ¿no?, esas intervenciones que hemos compartido, que yo también ahora en este momento, con la beatificación mañana de los 16 mártires, y al mismo tiempo, pues habiendo hecho memoria de esa persecución religiosa a los cristianos de Medio Oriente, quiero ahora hacerla motivo de nuestro descanso musical. Y vamos a escuchar esta canción de Maxi Largi, Soy Nazareno. Una canción que fue compuesta pues cuando el Estado Islámico comenzó a martirizar a los cristianos en Medio Oriente. Saben lo que hacen. Hijo, perdónanos, porque no hacemos lo que hiciste. Soy nazareno, nazareno, llevo un anuncio en mi voz que habla de resurrección. Y cuando muero, no muero porque fui marcado con la letra no. Es mi alma por Dios. Soy nazareno, muero, soy nazareno, muero, soy nazareno. Y cuando muero, no muero. Es mi alma de Dios. Soy nazareno, muero, soy nazareno, muero, soy nazareno. Y cuando muero, no muero. Soy nazareno, muero, soy nazareno, muero, soy nazareno. Y cuando muero, no muero. Soy nazareno, muero, soy nazareno, muero, soy nazareno. Y cuando muero, no muero. Soy nazareno, muero. Soy nazareno y cuando muero, no muero. Porque llevamos en nosotros esa semilla de la resurrección que hemos recibido en el bautismo. Bautismo que nos está injertando a esa muerte y resurrección de Jesucristo. Tenemos ahora nuestro rincón del DOCAT. Nos toca el punto 92. ¿Hasta dónde se tiene que compartir los bienes? Y responde, las posesiones privadas están para ser compartidas. En este sentido, no se debe actuar pensando únicamente en nosotros, que vivimos ahora, sino también en las generaciones venideras. Esta es la razón de que exista el principio de sostenibilidad. Por economía sostenible, se entiende una práctica en la que no se debe consumir más recursos de los que se pueden sustituir o regenerar. Por ello, siempre que nos sirvamos de algún recurso, hemos de ir más allá de los intereses individuales y pensar que es algo de todos, es decir, que es un bien común. El propietario tiene la obligación de emplear productivamente sus bienes o de confiárselos a aquel que tenga el deseo y la capacidad de hacerlos producir, creando algo nuevo que sirva para todos. Bueno, pues en este contexto, ¿no?, en el que estamos hablando de los bienes, del derecho a la propiedad privada, pero también de que existe, ¿no?, pues un destino social en la propiedad privada, ¿eh? O sea, que no pensemos que la propiedad privada no tenga un destino social, sí tiene un destino social. Y en este punto 92 dice una cosa interesante, ¿no? Dice, una manera de discernir cómo, o sea, de qué manera encauzar ese destino social de nuestra propiedad privada es tener en cuenta la sostenibilidad, ¿eh? Un término que hay que reconocer que está en este momento bastante de moda, pero, a ver, es que nosotros los cristianos tenemos que predicar lo que no está de moda y lo que está de moda si es que coincide con los valores, ¿no?, del Evangelio, de la doctrina social. ¿Qué es esto de la sostenibilidad? Pues sostenibilidad quiere decir que un bien tenemos que utilizar de él, recurrir a él, usar de él de manera que pueda ser también disfrutado por los que vengan detrás tuyo. O sea, que tú no uses y abuses de él de manera que los que vienen detrás tuya ya no tengan la capacidad de disfrutarlo. Pues, por ejemplo, imagínenos con lo que es pues el disfrute de la naturaleza o de un bosque, de una selva, y decir, oye, pues claro que podemos y debemos, ¿no?, pues someter la tierra, dominarla, pero hacerlo de manera, con una prudencia de sostenibilidad, para que los que vengan detrás tengan también la capacidad de disfrutarlo, ¿no? No yo hacer un planteamiento cortoplacista, que a mí ahora me viene bien esto, lo esquilmo, acabo con ello, y luego los que vengan detrás, ¿qué? ¿En qué se van a fundamentar, ¿no? ¿En dónde van a fundar su riqueza o su bien o el bien social? Es decir, que es tener la clave también de pensar con los ojos del primera persona del plural, de nosotros, y no del yo. Por ejemplo, esto creo que no únicamente hay que expresarlo cuando se habla de economía y de cómo se organiza la economía, sino que esto hay que transmitirlo en la educación, pues desde los principios más sencillos de la vida. O sea, es decir, pues que a un niño, a un adolescente, a un joven, tenemos también que transmitirle, tenemos que aprender nosotros a decir, a ver, el que viene detrás, ¿cómo se va a encontrar esto? Algo tan sencillo como decir, a ver, si yo voy a un servicio, si voy a un váter, ¿no? Yo tengo que procurar que ese servicio, que ese váter, quede, cuando yo salga de ahí, mejor de lo que yo lo he encontrado. Por poner un ejemplo sencillito, que yo recuerdo que con frecuencia lo he utilizado, ¿no? Pues con los chicos en las experiencias de la pastoral juvenil. Recuerdo, me parece que esta anécdota alguno ya os la contó, pero recuerdo la anécdota de que cuando fuimos a la Jornada Mundial de la Juventud a Alemania, pues en los días previos al encuentro de la Jornada Mundial nos acogieron en una casa en la que, bueno, una familia alemana que era maravillosa, además no sabía español, nos acogió a todos los jóvenes allí, nos hicieron una barbacoa en los jardines de su casa, y bueno, éramos ciento y pico, y bueno, tenían toda su casa, era una casa grande, ¿no? Pues a nuestra disposición estábamos todos en el jardín y entrábamos a los servicios de la casa. Y claro, fui al servicio y me di cuenta que estaba, claro, que lo habíamos ido dejando hecho una cochambre, ¿no? Una cochambre de servicio, pues con orina por el suelo, etcétera. Bueno, pues cogí pim pam y lo limpié, salí fuera, les llamé a todos los chicos, les dije, a ver, venid para acá todos, ¿no? Y les empecé allí a soltarles pues la filípica. Claro, el matrimonio alemán que nos había acogido decía, este sacerdote está aquí echándoles a estos jóvenes una filípica, una bronca. Él no entendía de qué estábamos hablando. Y yo les decía, a ver, este matrimonio, que están aquí mirándonos sin entender lo que decimos, este matrimonio, nos han acogido en su casa, nos han abierto las puertas, y nosotros hemos empezado a ir al servicio dejándolo hecho una guarrada. ¿Pero cómo es posible eso? Pero lo lógico es que, vamos, es que lo dejemos como paño en oro, vamos, ¿no? Pero ¿cómo? Bueno, entonces allí pim pam, hablando de eso, de manera que los chicos, yo me he dado cuenta, ¿no?, que con el paso del tiempo, esta pequeña anécdota se ha quedado grabada en muchos de ellos. Y a veces me cruzo con alguno de los que estuvimos en aquella Jornada Mundial de la Juventud de Colonia y me dicen, me acuerdo todavía aquel día en el que nos pusiste allá todos firmes diciendo de cómo habíamos dejado el servicio. A ver, lo lógico es que yo, es un pequeño ejemplo de nada, pero es que yo cuando utilizo algo siempre piense, y el que viene detrás mío, ¿cómo lo va a encontrar? Y esa es una apreciación que hay que hacer siempre, siempre en la vida, en todos los órdenes, ¿no? Y obviamente en el tema de la economía, que es al que aquí se refiere principalmente este punto del catecismo, pero no exclusivamente, pues también, o sea, es decir, el principio de la sostenibilidad, de pensar en criterios de los que vienen detrás nuestro. Hay una cita aquí de Guillermo Rovirosa que dice lo siguiente: ni el sistema capitalista de vivir en alquiler, ni el comunismo de vivir en un cuartel tan grande como el país, son compatibles con la posibilidad de que las familias puedan formar comunidades humanas. Es decir, ni el sistema, ni el sistema capitalista que pretende que todo se hace a cambio de un dinero, todo es por alquiler, ¿no? Ni el sistema comunista, que es como pretender que el mundo es un cuartel y yo soy un soldado que está metido en un cuartel, ¿no? A ver, ni uno ni otro dignifica verdaderamente al hombre, sino verdaderamente un modelo de sociedad y un modelo de economía en el que creamos, ¿no? Pues creamos en la iniciativa social, en la iniciativa personal, que creamos en la economía de mercado, en lo que es la propiedad privada, la capacidad de trabajo, la capacidad de ir desarrollando, ¿no? Desarrollando posibilidades, pero siempre al mismo tiempo con la clara conciencia de que estamos hablando de un proyecto que es comunitario, un proyecto comunitario en el que yo tengo una responsabilidad para los que vengan detrás mío, que es muy importante en esta vida siempre pensar, ¿yo estoy facilitándole el camino al que viene detrás o se lo estoy dificultando? ¿Se lo estoy poniendo más fácil al que viene detrás? Pues, por ejemplo, yo soy obispo ahora mismo de San Sebastián y digo, bueno, a ver, ¿yo le estoy facilitando las cosas al siguiente obispo? El día que el Señor me llame, el día que no esté, ¿se las estoy facilitando? O digo, no voy a abordar problemas, que aborde los problemas el que venga detrás mío. A ver, tú haz las cosas de manera que el que venga detrás tuyo lo tenga más fácil, no lo tenga más difícil, ¿no? Bueno, pues este es el criterio, ¿no?, bajo en el que el punto 92 nos viene a decir que tenemos una responsabilidad hacia las generaciones venideras, en la manera de utilizar los bienes y los dones que Dios nos ha dado. Bueno, tenemos nuestro rincón para la participación de los oyentes, Sabéis que el correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es podéis hacer llegar vuestras preguntas, y a Yolanda, que está en la emisora, le vamos a decir que nos presente las que hemos seleccionado esta semana. Adelante. Muy buenos días, monseñor. Buenos días. Un oyente nos plantea, ustedes hablan mucho de la confianza, pero me cuesta confiar. Mi pregunta es, ¿la confianza de Dios es una gracia que Dios te da o algo que se adquiere con nuestro trabajo? Necesito confiar porque la vida no es fácil. Le agradecería que me encomiende en su oración y me dé una respuesta. Bueno, pues precisamente hoy, cuando atendemos esta pregunta, le diría al oyente que lo que hemos hablado hoy del optimismo tan ligado a la confianza le puede añadir mucho, ¿no? O sea, le podría dar una parte importante de la respuesta. Yo diría, obviamente, la confianza es un don y es un reto para nosotros. Es un don y una tarea. Don y tarea, y las dos cosas, ser don y ser tarea, pues forman parte de la realidad de la vida. Dios te da la gracia, pero la gracia necesita ser acogida, pues poniendo toda la carne en el asador. Dos consejos claves, ¿no?, para poder crecer en confianza. Cultivar la sensibilidad que nos lleva a apreciar, a valorar montones de dones de los que estamos rodeados que igual no apreciamos. Es uno de los motivos por los que nos cuesta confiar, es porque no estamos ya viendo, o sea, no nos estamos percatando de cómo estamos siendo cuidados. No ya de que Dios te cuidará en el futuro y te da vértigo y te cuesta confiar en lo que pasará en el futuro, no, sino de cómo me está cuidando ahora, cómo me ha cuidado hasta ahora. O sea, antes de confiar en el futuro, es importante apreciar cómo he sido cuidado, o sea, cómo Dios me lleva bajo sus alas. O sea, hacer una memoria agradecida. La memoria agradecida es clave. Porque si yo no aprecio cómo he sido cuidado, ¿cómo voy a confiar en que seré cuidado en el futuro? La memoria agradecida es clave, Y en segundo lugar, pues la segunda parte de la confianza creo que es en hacer actos de fe y actos de esperanza y actos de caridad, pues de lo que es Dios para nosotros, de lo que es Dios. Fiel es Dios, fiel es Dios, y Él no permitirá que seamos probados por encima de nuestra fuerza, ¿no? O sea, es decir, actos de fe, actos de esperanza, actos de caridad, ¿no? Estas tres virtudes, que son las virtudes en las que obviamente no se está perfectamente, digamos, fundada la virtud de la confianza, es creo en Dios, tengo esperanza en que Él actúa porque me ama, fe, esperanza y caridad. Se crecen las virtudes entregándose a ellas, pero también haciendo actos de fe, actos de esperanza, actos de caridad, que deben de también alimentarse de momentos de oración, especialmente también el momento de la poscomunión, cuando hemos recibido el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es un momento muy clave, ¿no?, para pedir ese aumento de fe, esperanza y caridad, ¿no?, que me permitan hacer ese acto de confianza. Adelante con otra consulta. Un matrimonio joven pregunta: muy buenas, monseñor. Somos un matrimonio joven que a los 9 meses de casarse tuvieron el regalo de Dios de tener un hijo. Le querríamos pedir unas palabras de discernimiento sobre los métodos naturales en el matrimonio, a los que se recurre por razones diversas: enfermedad, precariedad económica, edad joven, etcétera. Imagino que sabrá que estos métodos tienen una fiabilidad de un 98%, al igual que los preservativos o la píldora. Cierto es que los naturales no son una barrera de infertilidad y que son de observación, respetando la intervención de Dios y las dos dimensiones de las relaciones sexuales en el matrimonio, unitiva y procreativa. Pero, ¿cómo discernir rezar en matrimonio si deben utilizarse o si los esposos están autojustificando en la imposibilidad de la llegada de otro hijo? ¿Cómo mantener una recta conciencia para utilizarlos sin tener un corazón, una intención anticonceptiva? ¿Cómo utilizarlos sin obsesionarse en la autoobservación e impedir la unión sexual del matrimonio si fuera necesario por estar en periodo fértil? Muchas gracias y esperamos alguna palabra de ayuda al respecto, ya que aunque existen cursos que orientan, los cuales suelen tener un elevado coste económico, la mayor parte de los católicos estamos perdidos en esto una vez que nos casamos. Que Dios le bendiga. Rezamos por usted. Bueno, pues la verdad es que el formularse esa pregunta, pues es un don de Dios, ¿eh? El que un matrimonio joven se formule esa pregunta, pues es que implica delicadeza de conciencia, delicadeza de conciencia, y es una llamada a todos nosotros, a decir, yo tengo que buscar la voluntad de Dios en mi vida y no meramente autojustificarme, ¿no? Porque es verdad, pues que la Iglesia distingue, ¿no?, entre la inmoralidad de los métodos artificiales y la moralidad, sin embargo, de los métodos naturales, que en el fondo no son más que el propio recurso a las leyes que Dios ha puesto en la naturaleza, ¿no?, de los periodos de fertilidad e infertilidad. Pero bueno, aquí lo que pregunta este matrimonio es que, bueno, también podría uno recurrir a un método natural que es conforme en sí a las leyes naturales, pero con una intencionalidad no santa de cerrarse al don de la vida. Y es verdad, claro. Es decir, que para que un discernimiento que hagamos sea bueno, tiene que ser bueno no solo el método, sino también el fin que persigamos, ¿no? El fin y los métodos, ambos dos deben de ser conforme, ¿no?, a la voluntad de Dios. Y el método conforme a la voluntad de Dios es el que respeta la ley que Dios mismo ha puesto en la naturaleza, no el que percibe la fertilidad como una enfermedad contra la que yo tengo que medicarme, como si me tuviese que medicar o operar, porque la fertilidad me tengo que defender de ella. No, la fertilidad no es una enfermedad para que alguien se tenga que medicar o operar contra ella. Pero además de eso también, como plantea esta pregunta, hay que tener un discernimiento sobre el fin. Es decir, que para recurrir a los métodos naturales de regulación de una manera justa, uno tiene que distinguir entre lo que es paternidad confortable y paternidad responsable. Claro, y la paternidad responsable es decir, bueno, tengo unas circunstancias, que bien sea por salud o bien sea por unas situaciones sociales, etcétera, ¿no?, pues tengo unos problemas que son objetivamente suficientemente serios como para posponer o dilatar o distanciar pues un nuevo hijo, y me parece que lo prudencial es recurrir a los métodos naturales para que en este momento pues el siguiente hijo venga algo más tarde. Yo creo, hago un juicio que prudencialmente, para empezar, el hombre propone y Dios dispone, ¿eh? A mí me parece que el hecho de que los métodos naturales sí tienen un grado de efectividad muy grande, pero es verdad que el 100% no lo tienen, y me parece importante que también el 100% no lo tengan. ¿Por qué? Pues porque Dios propone y el hombre dispone. Hay que dejarle siempre la última palabra a Dios. Mientras que los métodos artificiales, aunque tengan su grado de fallo, la última palabra no se le deja a Dios, porque muchas veces detrás del recurso, ¿no?, en la lógica del cerrarse al discernimiento, a la voluntad de Dios, por desgracia hemos ido viendo cómo tras la lógica de la anticoncepción viene la lógica del aborto, ¿eh? Bueno, por eso distinguir bien, utilizar bien los métodos naturales es dejarle la última palabra a Dios, pero distinguiendo en nuestro discernimiento lo que es una paternidad responsable y una paternidad confortable. Porque claro que hay que ser responsables, pero responsables sabiendo que siempre para discernir la voluntad de Dios hay que estar dispuesto a abordar no el camino más fácil, no el camino más cómodo. O sea que, ojo con querer eliminar la cruz del camino de nuestra vida, de querer elegir siempre el camino más fácil. Con esto no quiere decir que siempre hay que elegir el camino más difícil, tampoco es verdad eso, ¿eh? Pero no hacernos nunca enemigos de la cruz, para que así, en el discernimiento de la búsqueda de la voluntad de Dios, ¿eh?, pues podamos acertar, ¿no? Nunca enemigos de la cruz, ¿eh? Si no, el discernimiento va a estar equivocado. Por lo tanto, distinguir entre paternidad confortable y paternidad responsable. Y estar atento también, ¿no?, a las llamadas que Dios siembra en nuestro corazón. Y tener el diálogo que hay que tener, ¿no?, en el seno del matrimonio. Y estar siempre abiertos a la llamada a la conversión. Porque uno pues va viendo cómo Dios, pues en determinadas situaciones, etcétera, pues el matrimonio pues pide una llamada a la generosidad, a la entrega, etcétera, que puede ir más allá de lo que uno había percibido en un primer momento de discernimiento. Sí, hay que discernir, pero con un discernimiento que siempre deje la última línea de a Dios, que es el origen de todo y la fuente y el iluminador de todo discernimiento. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Y así finaliza en Radio María, Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.